en Nicaragua. Expertos y especialistas se reúnen en Managua para analizar las consecuencias directas e indirectas del cambio climático en Centroamérica. La falta de lluvias afecta a miles de familias en la región. Nos enlazamos con nuestro corresponsal en Nicaragua, Nelson Rodríguez. La sequía que azotó Centroamérica en los primeros tres meses del invierno de este año 2014 y sus afectaciones directas e indirectas dominan la agenda del encuentro centroamericano sobre la vulnerabilidad ante el cambio climático que se realiza en Managua con delegaciones de toda la región. En Nicaragua, más de 200.000 familias fueron afectadas en el corredor seco del país ante la falta de lluvia de los primeros tres meses del invierno que ocasionó que se perdiera la siembra del ciclo de primera. El gobierno de Nicaragua, con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, PMA, asistió con paquete alimenticio a estas familias. Sin embargo, se requiere de acciones integrales para atender esta problemática, según sostiene la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo de Nicaragua. Denis Meléndez, de la Mesa Nacional de la Gestión de Riesgo de Nicaragua, explica sobre este encuentro. Bueno, tenemos para el quinto encuentro regional una agenda bastante amplia. Pasa necesariamente por el examen a la situación actual con relación al clima, trabajar un poco las propuestas que debemos estar presentando en la agenda global de negociación del clima. Gestión de riesgo a desastre también es un tema que vamos a estarlo enfocando, seguridad alimentaria y nutricional, acceso a agua para consumo humano y potable, los estragos que nos viene ocasionando la industria extractiva, particularmente la minería a cielo abierto. En fin, es una agenda bastante amplia. ¿Esto dónde va a ser presentado posteriormente? En diferentes espacios. Lo primero es que en diciembre se estará desarrollando la cumbre de los pueblos en Lima, Perú. Ahí vamos a presentar los resultados. Ahí mismo se desarrollará la conferencia de las partes 20, ¿verdad? Que es el espacio de los estados parte. Ahí va prácticamente el mundo entero a debatir estos temas. También los estaremos presentando. Y nos estamos preparando para el año 2015. Wilson Galo, de la Mesa Nacional de Gestión de Riesgos de Honduras, habla sobre el trabajo que están realizando en su país para enfrentar las afectaciones por el cambio climático. Primero, nosotros estamos haciendo un enfoque en lo que es medios de vida. Por ejemplo, que las comunidades puedan valorar cuán vulnerables son los medios de vida ante los efectos del cambio climático. Luego, proponer alternativas de resiliencia en las comunidades para que las comunidades puedan adaptarse a estas nuevas condiciones. El adaptarse no es algo que lo debemos de ver a futuro. Ya tenemos que adaptar nuestros medios de vida. Si no, van a desaparecer muchos de los productos que hoy conocemos, si no los adaptamos a estas nuevas condiciones de variabilidad climática y de cambio climático que tenemos en la región. Por ejemplo, nosotros desde el enfoque de trabajo en Honduras, que es donde más conocemos, estamos impulsando semillas criollas que se adapten y que sean resistentes a lo que es la sequía. No semillas importadas de otros países, que más bien nos vienen a dañar la seguridad alimentaria que tenemos. El enfoque que nosotros promovemos al Estado es impulsar lo que es la soberanía alimentaria, no solo lo que es la seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria que deja que las comunidades decidan sobre, en realidad, cuáles son los alimentos que las comunidades culturalmente desean consumir con calidad, y en las condiciones que las comunidades mismas decidan. No que sea algo que nos venga de otro lado y que nos digan esto es lo que tienen que consumir, esta es la semilla que tienen que consumir. Entonces rescatar un poco el saber ancestral, rescatar el saber popular de las comunidades para hacerle frente. El representante de Guatemala, en tanto, dijo que en su país los más afectados han sido las 23 etnias de las comunidades indígenas que dependen en gran medida de la agricultura, esto equivalente a unas 250.000 familias. Y en Honduras, unas 119.000 familias también han sido afectadas directamente. De este encuentro regional se buscarán las propuestas que serán presentadas ante los estados correspondientes, explicó Denis Meléndez, de la Mesa Nacional de la Gestión de Riesgos de Nicaragua. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.